en HP Oviedo para que nos cuente en qué consistía la jornada de huelga convocada hoy en HP a nivel internacional. Bueno, la jornada de huelga convocada en HP está convocada a nivel estatal y digamos que viene condicionada por la política de despidos que lleva llevando a cabo esta multinacional americana durante los últimos dos años. Digamos que llevamos un periodo ya de lucha continuado y que ha ido incrementándose en intensidad. Y bueno, empezó hace dos años y bueno, ha sido un continuo goteo de despidos por parte de la empresa, que lleva ya pues cerca ya de 200 despidos. Entonces, bueno, las fuerzas sindicales empezaron en un inicio, digamos que con una unidad sindical bastante importante y bastante pues interesante, pero bueno, con el paso del tiempo las posturas fueron un poco separándose y hemos llegado hasta el día de hoy, donde digamos que la huelga se convocó para el 19 de octubre, venido convocada únicamente por los sindicatos de CGT y de la CSI. Entonces, bueno, digamos que particularizando en Oviedo, pues tenemos una oficina que da empleo a cerca de 100 personas, de las cuales cerca de 70 serían de plantilla de HP y el resto subcontratados. Y bueno, digamos que por suerte en Oviedo todavía no nos ha afectado ningún despido, pero bueno, con los planes que hay internacionales de la compañía de reducir la plantilla en casi 30.000 personas, y que en España todavía la dirección no ha dado cifras de cuánto podría ser la afectación aquí, pues creemos que bueno, que sería cuestión de tiempo de que en Oviedo tocara también. Entonces, bueno, la pelea, aparte de para parar los despidos, sería para conseguir un acuerdo de empleabilidad que bueno, que durara durante pues un periodo de tiempo y que diera un poco de tranquilidad a toda la plantilla para estos despidos y que en el futuro no se produzca. Políticos chapuzas, hijos de puta, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos del centro, somos de la periferia.